Estando ya a las puertas de la celebración de la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, la liturgia nos pone delante una escena, casi una pintura, un cuadro, un ícono, que nos prepara interiormente para celebrar el misterio de la Navidad. La Navidad se festeja y se celebra. Se festeja como fiesta familiar y hay un montón de preparativos que estamos haciendo, compras, regalos, la comida, los viajes, los traslados, la organización del evento familiar. Festejamos la Navidad, pero celebramos el misterio de la Navidad también. Y la celebración del misterio a veces va un poquito a contramano del festejo, porque el festejo nos agita, nos estresa por la cantidad de actividades que tenemos que cumplir. Y entonces, este último domingo de Adviento nos puede ayudar a sumergirnos en el misterio un poco más serenamente. Y para hacerlo tenemos que contemplar a esta imagen de estas dos mujeres, Isabel y María. Isabel embarazada ya de 6 meses de Juan el Bautista, María recién embarazada de Jesús. Un encuentro de mujeres, un encuentro pleno de vida, no hay una imagen más vital que dos mujeres embarazadas, no solamente porque tienen un niño adentro de su ser, sino porque han dejado que Dios ingresara en sus vidas. El Dios de la vida ingresó en la vida de Isabel, una mujer ya mayor que no podía concebir y concibió por la fe de ella y de su marido. María, una mujer virgen que concibió por obra del Espíritu Santo. Claramente las dos son conscientes de que el Dios de la vida las ha inundado de vida, las ha bendecido, las ha fecundado. No solo es un niño el que tienen dentro, es al Dios de la vida. Y entonces estas dos mujeres embarazadas de un niño y embarazadas de Dios están unidas en la fe y están celebrando esta obra de Dios en ellas. Y esta es, digamos, una escena muy linda para que nosotros a esta altura del año podamos también felicitarnos y felicitarlo a Dios por la cantidad de vida que nos ha dado durante todo este año. El Dios de la vida también nos ha fecundado a nosotros. Y más allá de tantos motivos de preocupación o de queja o de lo que fuere, es bueno aterrizar, digamos, serenamente en el misterio de la Navidad con el corazón cierto y agradecido de tanta vida que Dios nos ha regalado también a nosotros. Ahí están entonces Isabel y María como mujeres de fe y la bendición. La felicitación de Isabel a María es: feliz de ti porque has creído, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. El gozo de María no es solo tener un bebé en sus entrañas, sino es haber creído, le creíste a Dios y a su mensajero, el ángel. ¿Qué fue lo que le fue anunciado de parte del Señor y que María creyó? Lo recordamos. Lo vamos a leer el miércoles, es la Anunciación. El ángel le promete a María que va a ser madre de un niño que va a heredar el trono del gran rey David, que él mismo va a reinar sobre toda la casa de Jacob, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa, eso es lo que María cree. A lo largo de su vida, de su embarazo y de su vida, la vida de su hijo, María va a ir comprendiendo de qué modo se cumplen estas promesas en las cuales ella inocentemente creyó. Y entonces, ya apenas dando a luz a su hijo, la Navidad, lo va a hacer, va a ser la madre que va a dar a luz al gran rey de Israel, lo va a hacer en un pesebre, en un lugar que no es humano. Es un lugar para animales, no para hombres. Y el pesebre entonces es una imagen profética de la cruz, como imagen de exclusión. En el lugar humano no tenés espacio. Donde estamos los hombres, donde convivimos los hombres, vos quedás excluido. El rey de Israel nace excluido, nace rechazado, nace en un pesebre. Y toda la vida de Jesús irá conduciéndolo, rechazo tras rechazo, amenaza tras amenaza, a que finalmente ofrende, entregue su vida en la cruz. La fiesta de la Navidad no se comprende sino es a la luz de la Pascua, de la muerte y resurrección del Mesías nacido por nuestra salvación. La aspereza, la antipatía del pesebre como lugar hostil para nacer, es un preámbulo de la cruz como lugar totalmente agresivo para la vida de Cristo. Por eso es que María, la que creyó que iba a ser la madre del gran rey, tendrá que ir pensando, a ver, mi hijo está naciendo en un lugar de animales. Y a lo largo del ministerio de Jesús irá una y otra vez también intentando entender qué significa que su hijo es un gran rey, sobre todo cuando al pie de la cruz lo ve agonizar como un malhechor. Sin embargo, la vida de María es una confirmación de que ella cree, feliz, porque ha creído que las promesas se cumplirán. La segunda lectura de hoy, el autor de la Carta a los Hebreos, que es un autor culto y difícil, pone en palabras sutiles y difíciles y muy reflexivas el misterio de la encarnación y de la Navidad, ¿no? Lo escuchamos, decía el autor de la Carta a los Hebreos, cuando Cristo entró en el mundo, dijo a Dios, tú no quieres sacrificios ni ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro de la ley. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha de una vez y para siempre. Este autor conecta la encarnación del Hijo de Dios con la cruz. El Hijo de Dios recibe un cuerpo humano para convertirlo en oblación, en ofrenda. Recibe un cuerpo para poder entregarlo. Recibe una vida humana, el Hijo de Dios, para poder entregarla. Y entonces aquí está el misterio de la Navidad. Es como el primer momento de un segundo y pleno momento que será la Pascua. Se recibe la vida para entregarla. Y María es la que participa más íntimamente en este misterio de vida, recibir la vida para entregarla. Ella recibe al Hijo en su seno para poder darlo a luz y entregárnoslo a nosotros, no solamente en el pesebre de Belén, sino en la cruz. Nos lo va a entregar. Isabel recibe un hijo cuando ya era estéril para tener que entregarlo. Es el martirio de Juan Bautista. Ambas mujeres creen, alaban a Dios y esperan que las promesas de Él se cumplan. ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa, lo que le fue anunciado de parte del Señor a María? Se cumplió, pero de un modo diferente a lo esperable, porque finalmente Jesús, después de morir, resucitará. Y resucitado se convierte en el Señor y en el Rey universal, en el Señor de la vida. Su reino no tendrá fin. Él inaugura el reino y el señorío de la vida. En Él, en su cuerpo, ahora glorificado, resucitado, está presente ese reino, pero es un reino al cual pertenecemos todos. Y entonces las promesas de Dios, aquellas que creyó la Virgen, se cumplieron en esta dinámica de recibir la vida en su seno, entregárnosla. Jesús recibe su vida de María para ofrendarla, cuerpo y sangre de María, ahora es su cuerpo, su sangre, la ofrenda en la cruz para recuperarla en la resurrección. La dinámica de la vida es entonces esta, se recibe la vida para entregarla y para recuperarla más plenamente en una dimensión mayor a la que entregamos. Jesús entrega su vida temporal, un hombre joven, y recibe a cambio la vida plena y eterna del cielo. La Navidad entonces, conectada con la Pascua, nos enseña a vivir más humanamente. Todos nosotros hemos recibido la vida. La recibimos de Dios, claramente, a través de nuestros padres. Tanto conflicto que desde chicos, ni hablar en la adolescencia y la juventud, tenemos con nuestros padres, y después en adelante también, y sin embargo tenemos que honrar nuestro propio origen. Ellos nos han dado la vida. Tu viejo, tu vieja no tienen que ser la Inmaculada Concepción, digamos, no tienen que ser la Virgen María, no tienen que ser santos. Solo basta con que reconozcas que a través de ellos te fue dada la vida. Y habiendo recibido tu vida, y en la medida que vas madurando y creciendo, estás en condición y en situación de tener que dar vida, dar tu vida. Para eso es que la recibiste. No para revolcarte en ella, no para volcar tu vida hacia vos misma o vos mismo, sino para ofrendarla. Recibís cada día la vida para cada día darte a vos mismo. Y nuestro temor grande es que si damos mucho de nosotros, nos quedamos sin nada. Y desde ese temor no nos animamos a entregarnos. Y entonces la Navidad viene a ser como una explosión de vida, con el testimonio de Isabel, el testimonio de María y claramente el testimonio de Jesús. Recibimos la vida para entregarla, y al entregarla vamos a volver a recibirla en un estadio superior, mayor, hasta que al final nuestra última entrega sea nada menos que vivir en ofrenda nuestra muerte para recibir en el último y pleno estadio la vida de resurrección. Pero aquella vida de resurrección donde vamos a disfrutar del reino que no tendrá fin, donde se cumplirán definitivamente ahora sí en nosotros las promesas de Dios, en las cuales creyó María, las tenemos que creer aquí y ahora, porque así como ella, sin ver el triunfo de su hijo, lo entregó, nosotros sin ver nuestros triunfos tenemos que aprender a entregar nuestra vida. Bueno, ojalá que la Navidad nos haga más humanos, menos egocéntricos, menos egoístas, menos temerosos, menos concentrados en vivir para nosotros mismos, más capaces de agradecer lo que todos los días recibimos, más capaces de corresponder con nuestra entrega cada día, entregándonos a los demás, y descubrir de qué modo la vida, como, casi como un boomerang, nos vuelve. El Dios de la vida nos va a devolver más, siempre más, que lo que entreguemos. Bueno, pidamos a hacer esta experiencia, celebrar esta alegría, no mágicamente. En María fue un largo proceso, ¿eh? María, toda su vida le costó descubrir esto que yo estoy explicando en 5 minutos. Bueno, pero que nosotros demos un paso adelante, que nos demos cuenta que no es amarreteando nuestra vida como la vamos a conservar, sino acogiéndola en gratitud, ofrendándola en generosidad y volviéndola a recibir con una dimensión que solo Dios conoce y nos quiere regalar, con la cual nos quiere sorprender. Bueno, que esa sea la dinámica, ojalá, de nuestra vida para ser más felices amando a los demás.